queríamos charlar con Marisa Albano luego de esa aprobación, porque entendemos de que están juntando firmas y que están pidiendo de que Astur sea incluido en esa discusión que implica la calidad de vida de los trabajadores. Escuchamos lo que nos decía Marisa Albano, si le parece. A ver. O la ley que establece el convenio colectivo de trabajo para los estatales, y ustedes habían manifestado su punto de vista y también están en contra de esta ley. Buen día. En realidad estamos en contra siempre y cuando no se amplíen los derechos al resto de trabajadores y mucho más a salud, que nosotros armamos nuestro propio sindicato para tener nuestra propia representación. Si bien estamos ahí de la simple inscripción, pedíamos la inclusión de que los trabajadores de salud tuvieran su propia representación, ya que siempre manifestamos, y hace 7 meses, de que ni ATE ni UPCN nos representan. El gobierno sigue sosteniendo que los representantes de los trabajadores son únicamente ATE y UPCN, y para nosotros no es así. Se pidió la modificatoria de algunos artículos de la ley, también fue rechazado, y bueno, estamos en una instancia de 15 días de la cual vamos a seguir apelando a que se nos incluya y pedir la modificatoria de esos artículos para que se amplíen los derechos no solamente para salud, sino para otros trabajadores o otros sindicatos minoritarios donde no se sientan representados por ATE y UPC. Respecto a la ley y a la sesión de la legislatura de la semana pasada, ustedes habían realizado un pedido de reunirse con los presidentes del bloque. ¿En qué quedó? Aún estamos esperando respuestas, aún no se han comunicado con nosotros. Quisiera pensar que entre mañana y pasado ya se estarían comunicando y poder tener esta reunión y que pudieran escuchar cuál es nuestra postura. Y aparte, como te decía recién, los trabajadores de salud no nos sentimos representados por estos sindicatos y queremos tener y poder participar en lo que es la construcción de nuestro convenio colectivo, porque es muy importante, es el régimen laboral de los trabajadores de la salud, donde hay varias profesiones que somos distintos al resto de trabajadores del Estado. No es lo mismo trabajar en un hospital que en una oficina, esto lo manifestamos un montón de veces, los riesgos. Obviamente, tanto los sindicatos no lo supieron negociar antes, no creo que vayan a negociar hoy en favor nuestro, por eso seguimos insistiendo en esto. Marisa, hubo una comisión de salud en la que se integraba el CORATE por UPCN, y bueno, y el gobierno provincial dice que desde ahí salió también la ley del convenio colectivo de trabajo y que fue una herramienta fundamental. ¿Ustedes participaron de esta? A nosotros nos hacen participar de esta comisión desde que empezamos con los reclamos. Es una manera de decir de que a los trabajadores de salud se los incluye, de hecho nos han sacado fotos y se hacen propaganda de nuestra presencia, pero no nos tienen en cuenta, nos tienen en calidad de veedores. A ver, nosotros también creemos que es importante estar sentados ahí, te imaginas que si ATE y UPCN han hecho muy malas negociaciones para el sector salud, por lo menos estar en calidad de veedores, por lo menos sabemos qué es lo que se está escribiendo en relación a nuestro régimen laboral. De igual manera, como te digo, se ha escrito muy poco, o sea, hay una propuesta armada del convenio colectivo marco por parte de ATE, del cual estamos totalmente en desacuerdo, pero bueno, ellos no lo blanquean y bueno, nosotros seguimos sentándonos ahí, ahora es el 12 de mayo la próxima reunión, así que espero que nos sigan convocando y seguir estando ahí. En cuanto a la ley del convenio colectivo y a lo que especifica para el sector de salud, ¿qué cosas más se deberían cambiar en esa ley? ¿Y en cuánto tiempo van a esperar ustedes desde AFUR para pedir esa modificación en caso de que no se dé? Que lo que nosotros hicimos es, como pedimos que se nos incluya en una de las plenarias, en la primera plenaria que tuvieron los legisladores, en la cual participó la legisladora Graciela Valdebenito, también enfermera, y bueno, no nos dejaron ingresar, no nos dejaron participar, que es una plenaria por Zoom, más que nada para nosotros dar nuestro punto de vista, entonces no. De igual manera, lo que nosotros creemos que en las modificatorias lo importante es la ampliación de los derechos de los trabajadores. En simples palabras, lo que dice el gobierno hoy, que los, el patrón o los patrones de los trabajadores de salud sería el gobierno, ATE y UPCN. Ahora, vos tenés la mayoría de los sindicatos y las últimas paritarias, un aumento de un 10% en cuotas. ¿Quién quiere un sindicato que te represente con esa, con esos acuerdos vergonzosos? Hoy están diciendo pase a planta. ¿Cuándo? O sea, nos hacemos propaganda sobre situaciones y sobre la, los trabajadores con lo mal pago que estamos la mayoría de los estatales, este, y no se cumplen, hay arreglos que no se cumplen, que se promocionan y no se cumplen. Marisa, ¿qué van a realizar en los próximos días? ¿Van a esperar? ¿Están juntando firmas? Sé que están juntando firmas a través de alguna página web, y en caso de que no tengan respuestas en los próximos días, ¿realizarán alguna otra medida? Estamos en plenarias provinciales, sí estamos juntando firmas en una página web donde le pedimos a la comunidad que manifiesten si ellos están de acuerdo de que los trabajadores de salud sigamos siendo pagos con estas paritarias, acuerdos vergonzosos, que queremos estar dentro de la ley, que nos apoyen. Entonces es ese nuestro pedido a la comunidad. Y en cuanto así a las medidas que vamos a tomar, como te digo, estamos en plenarias, vamos a decidir. De igual manera, hoy estamos priorizando la atención a los pacientes, aumentaron el número de casos en la provincia, estamos con escasos recursos, con escasos espacios físicos en la mayoría de los hospitales. Entonces, bueno, estamos viendo que el personal está muy forzado, también está muy cansado estos últimos días. Saben que Bariloche está colapsado, Roca, Cipolletti y los hospitales con complejidad 6, como Viedma también. Ya se han abierto nuevos lugares, nuevos servicios de atención y bueno, esto nos va a llevar un poco más de fuerza, pero bueno, las medidas las vamos a ir armando en función a que podamos organizarnos y salir a las calles. No, gracias a usted. Muy bien la palabra entonces, sí, de Marisa Albano. La veíamos además. Parte de AFUR, aquí en la provincia de Río Negro. ¿Qué tal? ¿Frente a Goliat estaba? Exactamente, sí, en 2016. Ajá. ¿Qué, el centro de salud? Estaba en su casa. Ah, bueno, perdón. No importa dónde estaba, lo importante. ¿Cómo no? A mí me interesa. Yo estoy acá haciendo radio y lo veo y digo, ¿dónde, en qué país está este muchacho? Y es acá. Exactamente, la fuimos a buscar a su casa porque obviamente había terminado ya la jornada laboral y por eso la fuimos a buscar a su domicilio.